El tema de ese trabajo que hoy nos está cortinando, Buenos Aires Beat, y el grupo se llamó La Barra de Chocolate. A ver, Dani Kemisik, perdónanos, pero tenemos, a ver, tenemos a Fer Sierra, perdónanos, el Morón, que tiene alguna novedad. Hola Fer, ¿me escuchás? Hola, sí, te escucho. Dale, ¿qué tenemos? Estoy caminando atrás del compañero Néstor Kirchner. Vamos a ver si podemos... A ver. Es para la Pacurondo. De la Pacurondo. A ver. Aunque está, un saludo para la gente de la Pacurondo. Vamos a ver si podemos obtener de Néstor. O hacele vos la pregunta, Fer, en vivo. Hola, Fer, ¿me escuchás? Sí, te escucho. No, te decía que si podés molestarlo un segundo, hacele vos una pregunta que te dé su visión sobre las próximas elecciones. Sí. A ver. Me voy a ganar la puteada alguno, a ver. Pero... No, todavía estamos en vivo, intentando hablar con el expresidente Néstor Kirchner y candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. A ver. Néstor, ¿puede ser un saludo para la agencia Pacurondo? Un saludo muy grande para... Hola, Néstor. Néstor, hola, ¿cómo estás? ¿Me escuchás? Sí, te escucho. Contanos cuál es tu opinión sobre, bueno, las elecciones del 28 de junio, ¿cuál va a ser el resultado? No, van a ser muy buenos. Se va a reafirmar el espacio del proyecto nacional y popular. Y hay que profundizar los cambios y la distribución del ingreso en la Argentina. ¿Qué te pareció las operaciones del diario Clarín este fin de semana? Típicas de grupos que quieren cada vez más poder y que quieren seguir concentrando la economía y que quieren seguir no dar lugar a un modelo de producción con inclusión. Néstor. Acá te dejo, pará. Te mando un gran abrazo. Hola. Hola.